Esto es Filantrosónica, transmisión atemporal por Radio La Piratona 106.1. Buenas noches, Manu. Buenas noches, Mauricio. ¿Qué noche será esta? ¿Lunes, martes, jueves? ¿Qué noche será? Noche 6, como íbamos a ver. ¿Qué importa? Da un poco igual, ¿no? Da un poco igual, da bastante las igual. Las ondas quedan por el espacio. Permanecen, perduran. Perduran por los siglos. Y vuelven a llegar. Estás escuchando a Fela Kuti, un africano de los 70. Atentos. Ya. Este es el nigeriano Fela Kuti, quien las malas lenguas dice que fue asesinado y perseguido por la CIA porque se dice que era una especie de Che Guevara de la música. De todas maneras, tenemos que informarnos un poco más para comunicarles. Pero qué importa, la información es de todos. ¿Qué te parece, Manu? ¿Conoces a Fela? Algo he escuchado, mas non o coñezo en profundidade. Tesme que seguir presentando estas músicas e darme a coñecer a súa historia, que parece ben interesante. Bien, a medida que salgamos al aire, podríamos meternos en la vida de este hombre y conocer un poquito más, por lo menos saber su historia de a poco. Y esta noche al menos su música que nos haga mover el esqueleto. El Che Guevara de la música. El Che Guevara de la revolución musical. zombie. Zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Zombie, not go go unless you tell him to go. Zombie, zombie not go stop unless you tell him to stop. Zombie, zombie not go turn unless you tell him to turn. Zombie, zombie not go think unless you tell him to think. Zombie, zombie, oh zombie. Zombie, zombie, oh zombie. Go unless you tell him to go. Zombie, zombie, not go stop unless you tell him to stop. Zombie, zombie, not go turn unless you tell him to turn. Zombie, zombie, not go think unless you tell him to think. Zombie, zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Tell him to go straight. La joro jara joro. No break, no jam, no sense. La joro jara joro. Tell him to go kill a joro jar a joro. No break, no jam, no sense. A joro jar a joro. Tell him to go quench a joro jar a joro. No break, no jam, no sense. A joro jar a joro. Go and kill. Joro jar a joro. Go and die. Joro jar a joro. Go and quench. Joro jar a joro. Put up all the verse. Joro jar a joro. Go and quench. Joro jar a joro. Go and kill. Joro jar a joro. Go and die. Joro jar a joro. Put up all the verse. Joro jar a joro. Go and die. Joro jar a joro. Go and quench, Joro Jara, go and kill, Joro Jara, put up all the bars, Joro Jara, Joro Jara, Joro. Zombie when I want way, Joro Jara, Joro. Zombie when I want way, Joro Jara, Joro. Zombie when I want way, Joro Jara, Joro. Attention, big match, slow match, left on, right on, pop on, double on. Salute, open your heart, stand at ease, fall in, fall out, fall down, get ready, attention, quick match, slow match, left turn, right turn, about turn, double up, salute, open your heart, stand at ease, fall in, fall out, fall. Parece ser que este hombre, en medio del caos nigeriano, de la anarquía, de los robos de las empresas a sus tierras, movía a la gente con sus letras, sus canciones, sus bailes, y la gente descargaba en un espacio que ellos tenían. La familia Cuti son todos músicos, sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, todos siguen tocando y siendo un referente de la lucha. Es una saga, entonces, es un linaje de guerreros, guerreros que hacen música con saxos y tambores. A guerra y a música, no África, entón. Es interesante el concepto de combatir desde la cultura con tanta fuerza. Siempre. Atención, Fela Kuti, por Radio La Piratona, 106.1. Esto es Filantosónica. Open your hands, stand at ease, fall in, fall out, fall down, get ready, cut! Thank you. Bueno, Mauricio, después de esta sesión africana, en esta noite filantrosónica, a ver qué, con qué nos sorprendes ahora. Y me gusta a mí un poco el eclecticismo a la hora de escuchar música. Me gusta siempre mezclar, eclecticismo, sí, sí. Mezclar sí. Y saltar de un lado al otro, que se me revuelvan los órganos. A ver si no remata esto en una indigestión en town. Y a veces sucede. Pero bueno, un poco de papel higiénico y a seguir escuchando música. Vamos pues. Pues vamos con el señor Frank Zappa. All men be cursed. All bones been choking, been greenish drops in the light of the iron sauces, where the torture never stops. The torture never stops. The torture, the torture, the torture never stops. Música nocturna, casi porno, casi erótica, casi violenta. Sí, parece un escoitar algo por ahí un poco sospechoso. Sospechoso y hay seguramente empresas buscándonos para cobrarnos derechos de autor. Seguramente. Pero bueno, yo creo que el señor Franz Zappa estaría muy a nuestro favor de la música y la cultura libre. Por eso, señor oficial, no me arreste, déjame escuchar a Franz Zappa en paz. Estábamos falando sobre a composición e a sinfonía na música rock, na música pop, como algo prácticamente excepcional de atopar. ¿Cómo es lo último que has dicho? Que mi galego... Sí, difícil de encontrar. ¿La la, la qué? A composición e a sinfonía, o sea, afrontar a música como un espacio aberto, un pouco alén, é dicir, máis alá do que a estrutura de estribillo, corpo. Claro, entiendo. Parece ser que el mercado de la industria musical nos obliga a escuchar un segmento de 3 minutos con una misma dinámica, un mismo volumen, una misma intensidad, una melodía que manda. Radio fórmula. Se parece un poco a la fórmula para hacer cine en Hollywood, ¿no? Donde cada luz, cada acorde, todo está severamente pautado por las leyes. Si no, no sale y no cobra vida. Algo de eso te hará, amigo. Manufacturación. Are all those people that is locked away down there? Are they crazy? Are they sainted? Since at first it was created, but escuchadito a Frank Zappa, continuando con esta cosa nocturna, cuasi porno, erótica, violenta, amorosa, odiosa. Seguimos con el moreno Marcus Miller, Boomerang. A fusión, no amor, nesta noite de brown. Y un poco de chocolate. Chocolate. Paula. Sí. Después lo escuchamos. Esto lo dejas acá y te escucha y te droga todo. Pero, ¿y dónde lo compraste esto? Ya me lo regaló Marta. Ah, pero Marta está haciendo muchos regalos. Hemos escuchado al señor Marcus Miller. Algunas tendrán las bragas un poquito mojadas ya a estas alturas, después del señor Frank Zappa. ¿Qué tal, mano? ¿Cómo la estás pasando? Vamos adentrándonos nesta sesión. Moito... moitos matices, seguramente, que poderíamos comentar. Bueno, justamente podríamos continuar saltando de un lado al otro. Tenía pensado ir al señor Gustavo Rysivik, un compositor que falleció hace poquitos años, en el compositor argentino de Buenos Aires, de el under experimental, un hombre obsesionado con sus partituras, de diseñando partidas de ajedrez para tres pianos, objetos geométricos, geodésicos, con interpretación musical. Y tengo preparado algo acá que se llama... A ver, que no lo puedo ver. Se me ha ido. Siempre la matemática... Bueno, no siempre, pero desde antiguo la matemática tenía una relación con la música. Siempre. Desde el señor Pitágoras. Nuestro amigo, antes. Señor Pitágoras. Y también Kepler tenía una fascinación con la geometría, la matemática, la astronomía y la música. As bóvedas celestes, sus afinacións respectivas. Sí, señor. A sintonía do cosmos. Pero bueno, no tengo listo el tema ahora, así que vamos a hacer una cosa maravillosa, que saltar, deslizarnos a donde sea. Sax. Y vamos a seguir rompiendo un poco las leyes y poniendo música sin pagar derechos. ¿Se puede decir esto al aire? ¿Está prohibido decir estas cosas al aire? Yo quiero ponerles un poco de jazz funk con el señor Herbie Hancock. Se lo quiero dedicar a un gran amigo que vive en Iguazú, Misiones, Argentina. Otro Manu, Manuel San Martín. Vaya, como a mí. Yo calculo que el señor nos tiene que estar escuchando ya a estas horas. Pues a ver si está experto ya. Me comentas que estás pensando, montando una sesión especial a dos bandas. Sí, señor. La idea sería conectar Vigo con Puerto de Iguazú, con el norte argentino. Vigo, Puerto de Iguazú. Compartir unas músicas, unas charlas, un poco de ecologismo y que nos dé las noticias de la selva. Todo a vivo, señor. A vivo, na Radio Piratona. De galego al guaraní. 906.1. Thank you. Gastón, contanos cómo esto que te has preparado, no acabamos de entender, ¿cómo va a ser esto? O sea, una comunicación entre Vigo, Misiones... Pues si la tecnología no nos permite, si las señales satelitales nos dan su apoyo y su amor... Podemos estar comunicándonos con un queridísimo y un amante de la música, que es Manu San Martín, ubicado en el hermoso pueblo de Puerto Iguazú, Misiones. Desde las cataratas del Iguazú a las playas de Vigo. Bueno, bueno, bueno, eso va a ser un streaming en toda regla. Vamos a ver cómo sale eso, pero sin dudas la música va a ser maravillosa. Un abrazo para Siente de Misiones y agardamos que na próxima sesión pois telos un pouquiño bastante máis cerca. Puede ser, así que abrazo a todos los amigos guaraní de allá y se extraña tomar mate y nadar en el río con ellos. Y ahora sí, lo prometido, por fin navegando entre las carpetas y revolviendo un poco el polvo encontré este archivo registrado en 1990. Es una composición de Gustavo Ricivic, que algo les adelanté, de este compositor porteño, fanático del ajedrez y de las complicaciones mentales, matemáticas, musicales. Y la interpretación es de una genia, una concertista, que ahora mismo está viajando por el mundo con sus ruidismos. Dejó un poco la música académica de lado para amplificar y llenar de pedales chatarras y hacer una música muy interesante que se llama Adriana Los Santos, que hasta hace poquito estaba en Alemania, no sé si continúa en Europa en este momento. Crearos nuestros propios instrumentos. Sí, efectivamente, interviene licuadoras, latas, hojalatas, y les pone pedales y tiene un concepto del espacio, del silencio y las microtonalidades muy interesante. Sin embargo, lo que vamos a escuchar ahora es una pieza solo para piano, interpretado por Adriana de los Santos en 1990, que se llama la obra 108 pasos La Sirena, de Gustavo Rysiewicz. Atentos, que tal vez ya no es tan novedoso como propuesta, pero era un adelantado para sus tiempos. Na noite filantrosónica, 106.1 Radio Piratona. Xa estamos rematando ou vamos encaminhando ao final desta sesión, indo camiño de ida e volta no espazo sideral, rebotando nas ondas da galaxia. Si, señor, e quiero dejar para el final a un colega de mis pagos, un tal Antonio Tlaviv. Los colegas para el final. Los colegas para el final. Que tiene dos piecitas continuadas. Una se llama Alfa y la siguiente Centauris, o Centaurus, como la constelación. Muy oportuna, entonces. Contanos un poco, por favor, Mauricio. No sabría decirle mucho de este personaje. Pero parece que grababa. Es un fugitivo. Grababa solo varios instrumentos y los mezclaba y veía que salía y experimentaba un poco. Bandoneón, guitarra, algunas voces y jugaba un poquito. Me gusta las atmósferas que genera. Así que bueno, espero que después de escuchar a la serialista matemática de partituras complicadas que acabamos de escuchar, redundando un poco, les agrade lo que continúa para el final. Vamos pues. Antonio Lavip nesta noite filantrosónica, achegándonos xa ao final da sesión. Bien, hemos dado por terminado este experimento de primer programa, una especie de piloto, algo sin contenido más que la música, con algunas palabras para orientarlos en cuanto al deleite o no deleite musical que pudiéramos compartirles. Piloto sin rumbo fijo. Sin rumbo, sin dirección, que se expanda. Pero como ya rematamos. ¿Cómo le rematamos? ¿Acabamos? Ya acabamos, así que... Tenía sensación de que acabamos de arrancar. Oh, es que siempre hay que terminar como empezamos. Para arriba, un poco de fiesta, la noche es temprana. No más que arrancar. Sí, señor. Cerramos este círculo con el señor Fela Kuti otra vez. Emirando Caradiante. El Che Guevara de la música nigeriana. Dale, dale. Vale, vale. Fue Filantrosónica, transmisión atemporal en Radio La Piratona 106.1. Misión Trans. Vémonos dentro de poco en el próximo programa. Buenas noches, Manu, o buenas mañanas, o buenas tardes, de este lunes, jueves o domingo. Buen día, amigo Mauricio. Buenas tardes.